Estimados amigos, amigas, compañeros y compañeras, primero agradecer esta iniciativa que nace del Comité de Defensa y Recuperación del Cobre que dirige el compañero Jorge Lavandero y también de la ONG Recuperemos el Cobre de Chile que dirige el compañero Julián Alcayaga. Decir que hoy día, 11 de julio, sin duda que hemos dado pasos significativos. Y yo hablo aquí a nombre de la Confederación de Trabajadores del Cobre, que agrupa a miles de trabajadores, contratistas, subcontratistas de la minería y que se están sumando como una organización de una historia pasada, pero de una construcción reciente a partir del año 2007, 5 años. Y que hoy día 11 de julio logramos, a partir de una articulación, de una convergencia con distintas organizaciones sociales, políticas, culturales, identitarias, estudiantiles, poder convocar a distintas expresiones de movilización destinada a poner el acento en que solo la movilización, la organización, la unidad en la diferencia puede lograr cambios y transformaciones en nuestro país. Así hoy día en la mañana, como hoy día en la tarde, estamos en este acto solemne a 41 años de la nacionalización del cobre. Marchamos en el centro de Santiago centenares de hombres, mujeres, estudiantes, trabajadores, exigiendo la renacionalización del cobre. También se desarrolló actos similares en Calama, Antofagasta, en Petorca, en Cabildo, centenares de trabajadores marchando también. En Valdivia, en Concepción y en Valparaíso, por decir algunas ciudades. Entonces, estamos efectivamente ante un nuevo escenario. Un escenario que nos obliga a los trabajadores y trabajadoras, al movimiento social y a las fuerzas políticas de lograr una convergencia para constituir una mayoría, pero esa mayoría que se exprese en realmente una disputa y recuperación de nuestra vocación de poder. Porque, sin duda, Moisés ya hablaba, compañero Boris, y seguramente Lavandero y Alcayaga se referirán a temas ciertos que tienen que ver con lo que hemos ido construyendo, cómo se nos ha ido despojando, cómo se nos ha ido expropiando la dignidad de nuestro país. Y es responsabilidad de todos nosotros el poder recuperar esa dignidad, recuperar la soberanía sobre nuestros recursos naturales, recuperar soberanía popular, que efectivamente nosotros apelamos y creemos y tenemos la clara convicción que debe ser a través de una asamblea constituyente para tener una nueva institucionalidad política. Pero eso no va a ser posible si no somos capaces de constituir y construir esa mayoría. Porque tenemos que disputar el escenario. Aquí se ha hablado y hemos hablado durante el último tiempo la emergencia del movimiento social. Una fuerza transformadora que se instala desde las regiones, en Magallanes, en Aysén, en Calama, en Petorca, que luchan por los recursos naturales, que luchan por mejores derechos, que luchan por la descentralización del Estado y tener un Estado que efectivamente garantice sus derechos. Pero si ese movimiento social no tiene un relato político, no tiene una apuesta transformadora, no cruza las fronteras de los otros para construir ese proyecto político popular al servicio de la mayoría y que los trabajadores pongamos una disposición que sea distinta, no va a ser posible. Por tanto, la disputa nuestra es en el territorio, es en la faena, es en los servicios, es donde está el trabajador, es en la población. Porque pensar que la derecha, pensar que los sectores ultra neoliberales, administradores de este modelo, no están en ese movimiento social, es no entender nada. Ellos están en esa disputa, ellos están dentro de ese movimiento social que se moviliza. Y nosotros como izquierda, y nosotros como hombres y mujeres que creemos en un proyecto de transformación, la verdad que podemos discursar muy bien por compañeros, pero lo importante es cómo desplazamos y disputamos esa conducción. Y eso requiere de un esfuerzo mayor. Y eso requiere, sin duda, y así lo hemos dicho nosotros y tantos otros, aquí veo a mis compañeros también de la Constramed, trabajadores metalúrgicos aquí presentes, y hemos dicho, pues, compañeros, que sin duda nuestra organización sindical es deficitaria. Nosotros no hemos estado a la altura de las necesidades y de las urgencias que el movimiento sindical y popular requiere. De la necesidad que efectivamente alcancemos la dignificación de los trabajadores y trabajadoras. Y que requiere un esfuerzo mayor. Que requiere también de sincerar nuestras organizaciones, lo que pesamos en el movimiento social. Cuánto articulamos y cuánto fuerza transformadora somos capaces de sumar a este proyecto. Porque la renacionalización del cobre, sin duda, es una tarea para este siglo XXI. Una nueva institucionalidad política a través de una asamblea constituyente, sin duda, es una tarea para este siglo XXI. Pero eso solamente va a ser posible si somos capaces de tener millones y millones que estén acompañando ese proyecto. Porque lo demás es verse, lo demás es discurso. Entonces, ¿nosotros qué estamos diciendo? Necesitamos efectivamente poner una disposición distinta a los trabajadores del sector público y privado, ponernos a la cabeza conjuntamente con los estudiantes y con el movimiento social y con las fuerzas políticas que estén en disposición de eso. Pero hemos sido claros, no queremos delegar nuestra representación en quienes no nos representan. Y eso requiere efectivamente construir esa fuerza, disputar el escenario, organizar al que no está organizado y representar en una conducta ética, irreprochable, que nos permite que el pueblo nos mire como un espejo, como decía Luis Emilio Recabarren, en donde el pueblo chileno se mire. Y eso, por cierto, que estamos organizados. Ahora bien, tenemos la clara convicción que sin duda este movimiento se mueve, que está cursando un movimiento de cambio, que estamos en un nuevo minuto en el movimiento social y político chileno. Y eso para nosotros es más importante. Aquí no hay tiempo para el pesimismo, no hay tiempo ni para la derrota, no hay tiempo, como siempre digo yo, para el relajo, sino que debemos redoblar esos esfuerzos. Y el mejor homenaje que podemos hacer a Salvador Ocampo, Elías Laferre, Luis Emilio Recabarren, Salvador Allende, a tantos hombres y mujeres valientes que nos acompañaron en esas luchas del siglo XX, es que efectivamente avancemos a paso agigantado en un proyecto de mayoría que permita efectivamente recuperar esa soberanía y esa dignidad para el pueblo de Chile. Muchas gracias, mucha fuerza, arriba los que luchan. Estas inspiradas palabras de Cristian, ¿no?